Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Yara nisitika matumka ni ray atam ni rakambe folo. Ray, ru, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raikambe folo. Ray, ru, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raikambe folo. Ray, ru, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raikambe folo. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Utani saitsika miaraka eto ni andro ao anatiny herinandro. Alatsinainy, talata, alarobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady. Alatsinainy, talata, alarobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady. Alatsinainy, talata, alarobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Ho tanisaintsika miaraka ny volana ao anatin'ny taona. Janoary, febroary, martsa, aprily, may, jiona, jiolay, aogositra, septambra, oktobra, novambra, desambra. Ho tanisaintsika miaraka ny volana ao anatin'ny taona. Janoary, febroary, martsa, aprily, may, jiona, jiolay, aogositra, septambra, oktobra, novambra, desambra. Ho tanisaintsika miaraka ny volana ao anatin'ny taona. Janoary, febroary, martsa, aprily, may, jiona, jiolay, aogositra, septambra, oktobra, novambra, desambra.